estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios.